último del día de hoy. Para que... Ahí estoy. Ahí volvimos. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Ahí está. Muy bien. Como les decía, les vendo el programa para que sepan qué es lo que vamos a tener hoy. En comunicación telefónica lo tendremos a Maxi Bressan, que nos va a estar pasando los datos de la fecha número 16 de nuestra liga, la Liga Departamental del Fútbol de Punilla. Y te tiro un adelanto, Huerta está primero en el masculino y en el femenino. También tenemos noticias de la Copa América. Obviamente jugó la selección, ganó, pasó a semifinales y mañana nos toca Brasil. ¿Qué se dirá de eso? Tenemos toda la estadística de las veces que se cruzaron Argentina y Brasil. Y en la nota del día, hoy vamos a estar hablando con Joaquín Mozo, el ex coordinador general del proyecto voluntario Águilas del Imperio. Esto es un proyecto deportivo que abraza a la Fundación Espartanos. Funciona en el penal provincial número 6 de Río Cuarto. Y el proyecto se trata del rugby y la inclusión social para la gente que está privada de su libertad. Así que tenemos todo eso hoy en la cancha que los parió y obviamente tenemos nuestras perlitas que vamos a ir compartiendo a medida que pasa el programa. Nos vamos al primer tema de hoy. Los tiempos de Aura, por el trío Chuncano, para toda la gente, y enseguida volvemos. Ahí andan los gauchos de Aura montando en sus camionetas. Ya no se embarran las botas, cada vez quieren más tierras. Y si le pedí una mano, muy pocas veces la entregan. Cuidado con esa caja que prendes todos los días. De a poco te la va hincando como aguijón en tu vida. Deja de tejer tu guía por ver qué hacen otras vidas. Abrázate a la llama, mantiene vivo este fuego. Abriga tus esperanzas, cocina tus alimentos. La noche se hace más larga sin luna y si te falta el leño. Ay, mamá querida luna, vivo aferrado a tu brillo. Como una cría que llora dolores nuevos y antiguos. De ver tanta gente ciega, vivo acarreando esta pena. Se habrán cambiado, dijo la nona sentida. Pisábamos en pata tierra, regábamos nuestras quintas. Ahora pisamos el cemento y comemos fruta desabrida. ¡Guácala! Traqueteando los caminos he visto a gente muy sencilla. Te comparten lo que tienen por poco, si ya te lo brindan. No como esos que con mucho solo de riojo te miran. Contágiame su paciencia, madre tierra tan maltratada, para resistir la injusticia que pisa nuestras espaldas. Que canten siempre las almas de nuestras luchas pasadas. Ay, mamá querida luna, vivo aferrado a tu brillo. como una cría que llora dolores nuevos y antiguos, de ver tanta gente ciega, vivo acarreando esta pena. Y 41 minutos, seguimos aquí en la cancha que los parió. Y como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Maxi Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Buenos días, Maxi. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo le va? Sí, muy bien, muy buenos días. Bueno, muy bien, aquí estamos contentos en el programa, disfrutando de un gran domingo de fútbol. Sí, un gran domingo donde, bueno, se jugó la fecha 16 de la Liga Departamental. Lo venimos diciendo en cada una de las salidas, en la fecha 17, o sea, el próximo fin de semana se va a cumplir recién la mitad del campeonato, un campeonato muy largo, pero que en la jornada de ayer, por ejemplo, en uno de los partidos, el que más se destacaba, la jornada entera en realidad, había dos punteros en la cancha, porque estaba el conjunto de Titis, de Villa Carlos Paz, en la divisional femenina, que venía como puntero, y el Sportivo Huerta Grande, en la primera división de masculina, ¿no?, que venía puntero también. Y bueno, pudieron, en el caso del Sportivo, en el femenino, imponerse ante la chica de Piti, una gran victoria por 3-2 en un partido que fue muy disputado. De esta forma, el conjunto del Sportivo Huerta Grande logra sacarle el invicto a las chicas de Villa Carlos Paz, que a pesar de caer el día domingo, siguen siendo las punteras del campeonato. El Sportivo Huerta Grande tiene un partido menos que debe frente a Independiente. Claro. De poder hacerse con los tres puntos, alcanzaría la línea de las chicas de Carlos Paz, ¿no? Sí, interesante, gran partido, ¿no? ¿Cómo se viven los clásicos? Sí, un gran partido fue, Maxi, porque en el primer tiempo, bueno, se sacaron chispas, como quien dice, el gol para abrir el marcador de Pitis, igualó Huerta, después Huerta se puso 2-1 arriba, las dos conversiones de Huerta a través de Aldana Miranda, y antes que terminara el primer tiempo, Eliana Capdevila, que también convirtió los dos goles para Pitis, mandó al entretiempo al partido, que después de volver, después de hacer el complemento, el conjunto Huerta con el gol de Sabrina Blanco lo puso 3-2 al partido. Ahí lo empezó a aguantar, después se quedó con una chica menos por la expulsión de una de sus jugadoras, y de esa forma, bueno, lo fue aguantando el partido, ya las piernas no daban ni de uno ni de otro lado. Y Huerta se quedó con una victoria muy importante porque bajó al invicto, al puntero, y con posibilidades, recuperando el partido que debe, de ponerse, bueno, ahí en la misma línea, ¿no? Claro. Bueno, bien por las chicas de Huerta, que siempre están ahí en los primeros puestos, y tenían un partido muy jodido este fin de semana y pudieron traerse los tres puntos, que se queden acá en Huerta. Sí, y la importancia de hacerse fuerte de local. En cuanto al masculino también, ¿no? Hay que decir que Huerta se quedó con los tres puntos, una gran victoria para el conjunto de Huerta, que tuvo un primer tiempo de alto vuelo el equipo de Claudio Agüero, un equipo que se hizo corto en sus líneas y ancho, ocupó el ancho de la cancha de Huerta, y con un gol tempranero, después que le cometieron una infracción a Santiago Guzmán, el mismo Santiago Guzmán se hizo cargo de la ejecución para poner el 1-0, y ahí el partido fue todo para Huerta, hasta los 10 o 15 minutos del segundo tiempo, donde el conjunto de Piti descontó a través de Jair González, y de esa forma los de Villa Carlos Paz se acercaron un poco más en el marcador y también en el juego, pensando en un posible descuento. Bueno, el partido terminó así, los dos goles de Huerta, aparte del de Santiago Guzmán de penal, lo convirtió Federico Ahumada, que fue la figura de la cancha, sin lugar a dudas el protagonista para el Bicho, como lo conocen, así en Huerta Grande. Gran partido de quien portó la número 10 en la jornada de ayer. Y al último, pudimos hablar con su técnico, con Claudio Agüero. Sí, tenemos las palabras, ahí lo vamos a escuchar. Entonces escuchamos, ¿te parece?, a Claudio Agüero cuando finalizaba el partido, por supuesto contento con la victoria y con la punta de Huerta. Perfecto. Bueno, estamos con el técnico, el puntero del campeonato, Claudio Agüero. Un partido, dos tiempos muy distintos, ¿no, Claudio? Y jugamos un tiempo que jugamos suelto, viste, que jugamos suelto, bien, abriéndole pelota en un sistema de juego, y bueno, sabíamos que en el segundo tiempo, ya con la diferencia de goles que teníamos, viste, ellos tenían que salir a buscar el partido. ¿Viste cómo es? Esto es así, viste, o sea, entre perder 2-0 y 3-1 que perdieron, lo tenés que salir a buscar, estás obligado, viste, que el campeón está obligado. ¿Crees que lo que pasó en el segundo tiempo tiene que ver con que ellos fueron a buscar y algo de relajación por la diferencia que habían sacado también? Y nosotros planificamos un juego en el segundo tiempo de cortar la pelota y buscar la última línea de ellos sobre la espalda, sobre los espacios que iban a dejar, y bueno, se ensuciaron varias pelotas. El árbitro creo que estuvo muy celoso con algunas infracciones que no me parecían muy infracciones. Entonces, un tiro libre, 2, 3, 10 tiros libres, ya se complica. ¿El rendimiento del primer tiempo es algo que te gustaría que se prolongara más tiempo? Porque vimos un equipo ancho, corto, que manejó bien los espacios. La verdad, un muy buen primer tiempo. No sé si lo viste igual. Sí, no, la verdad que jugamos en ese sistema de juego que jugamos, pasamos bien con los laterales del ataque, pasan bien los volantes del ataque, pero hay que aguantar la intensidad de ese ritmo, ¿no es cierto? Hay que aguantar la intensidad de ese ritmo. Venimos de varias lesiones, venimos de jugadores expulsados, entonces, viste, también... sería bueno poder aguantar los dos tiempos así, bueno, pero es como te digo yo, debido también a lesiones y a cosas, viste, no, uno no puede mantener el equilibrio igual, ¿sí? El equilibrio igualitario en los dos tiempos, pero bueno, después lo supimos solucionar, pusimos 2-5 en línea, pusimos un 4-2, 2-2 y lo pudimos solucionar, ¿sí? ¿Crees que haber arrancado el partido con el resultado de Brasil ayer y eso influyó algo, o todavía falta mucho, es muy largo? Sí, la verdad es que falta muchísimo, trabajamos el partido a partido, no nos gusta, o sea, si bien estamos cómodos en esta situación de ser punteros, sabemos que no nos relaja, porque viste que del segundo al sexto están a un partido, dos partidos nuestros. Claudio, muchísimas gracias, bueno, felicitaciones por la victoria. Dale, muchas gracias y gracias por su visita, chicos. Bien, escuchamos las palabras de Claudio Agüero, el director técnico del Sportivo Huerta Grande. Sí, contento por el resultado, imagino también por el rendimiento, porque Huerta realmente jugó un gran primer tiempo, donde se lo llevó por delante, hizo dos goles en el primer tiempo, podría haber hecho alguno más. Realmente un gran rendimiento, como le decíamos ahí en la nota. Imagino que la idea de él será prolongar esos 45 minutos en más tiempo. Se hace difícil por bueno, el rendimiento físico, ¿no? De los jugadores. Pero una gran victoria de Huerta, que lo pone puntero, porque el sábado había ganado el Sportivo Brasil, su principal perseguidor, y había quedado por encima del conjunto de Huerta Grande. con esta victoria, bueno, accede al primer lugar, también recordando de que tiene un partido menos, inclusive es el puntero del campeonato con un partido menos. Eso le da una gran ventaja al conjunto de Claudio Agüero. Claro, claro que sí, que es contra Independiente, si mal no recuerdo. Sí, el partido contra Independiente, que también deben las quincas, o sea, todas las categorías, claro. Deben jugar ese partido que adeudan, ¿no? Muy bien, Maxi, ¿tenemos algún otro dato más de la fecha o pasamos a la próxima? No, en cuanto a la fecha, bueno, eso, ¿no? La vuelta al triunfo de algunos equipos, como el caso de Capilla del Monte, que ganó frente a Deportivo Rivadavia en su cancha, Martín Ferreira, que venció 1-0 a Villas Unidas, y hacía mucho que no ganaba, y una gran victoria de Tiro Federal de Cosquín sobre Racing de Valle Hermoso por 3-0, que también lo pone al conjunto de Tiro entre esos primeros lugares para poder lograr la clasificación. Claro que sí, y el equipo de Cosquín siempre ahí en las primeras posiciones. Sí, y expectante a lo que pueda suceder con esta fecha 17, porque como decíamos, Maxi, va a marcar la mitad del campeonato. A partir de esta fecha 17 se empezará a revertir las localías, con lo cual ya todos los equipos habrán jugado entre todos y sabrán más o menos para qué estará cada uno en este torneo, ¿no? En esta competencia. Claro, claro que sí. ¿Y tenés la fecha número 17? Sí, y también recordando de que a partir de la fecha 17, y atención con esto porque puede ser importante también desde el análisis que podamos hacer los medios y los comunicadores, se va a abrir el mercado de pases. Claro. Sí, ahí se va a ver la diferencia. Están pensando en algunas incorporaciones, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Mira, la fecha 17, que se va a jugar el 7 de julio, próximo domingo, tendrá al Atlético La Falda recibiendo a San Esteban, duelo entre dos equipos que están en lo último de la tabla, ¿no? Sí. Y que intentarán poder sumar para bueno, acercarse a la zona de clasificación. León es el Saldán frente a Martín Ferreira de Malagueño. Pitis de Villa Carlos Paz estará enfrentando al Sportivo Brasil, el duelo entre equipos Carlos Pacenses. En Villa Jardino, el Villas Unidas recibirá a Racing de Valle Hermoso. En Capilla del Monte, el puntero Sportivo Huerta Grande expondrá la punta frente al Atlético. Sportivo Rivadavia viajará a Cosquín para enfrentar a Tiro Federal de Cosquín. El Galemacé tendrá que jugar frente al Deportivo San Nicolás. River de La Falda recibirá a Independiente de Cosquín y 25 de mayo de la cumbre lo hará con San Lorenzo de Villa Carlos. Muy bien, impecable, Maxi, como siempre, todo el repaso de la fecha y la que viene también. ¿Algo más para aportar, sí, Maxi? ¿Algún datito? Dato de selección femenina de fútbol. Muy bien. Hay que decir que van a estar jugando frente a Talleres, ¿eh? Apa. Frente a Talleres de Córdoba en el predio Amadeo Luchitelli, donde entrena el conjunto Aliazul. Bueno, la selección femenina estará enfrentando al conjunto de Talleres, preparándose a lo que será un muy duro partido frente a las chicas de la selección de Río Cuarto, esperando, bueno, poder llegar de la mejor forma a ese encuentro. Muy bien, la verdad que un partido más que un desafío y que también pone en situación de visibilización, ¿no?, a todo el fútbol punillense. Sí, un fútbol que viene mejorando, que tiene una gran competencia. Por supuesto, también tanto Córdoba como Río Cuarto son las otras dos ligas muy fuertes que tiene la provincia. Bueno, tratará a ver la Liga de Punilla de medirse, a ver a qué nivel está. El año pasado, bueno, hubo ahí como un baño de realidad, ¿no? Cuando perdieron, sí, 5-1 en la cancha de las murallas y 5-1 en Río Cuarto. Bueno, aquí me parece que haya otra expectativa. El técnico Daniel Merlo, que fue el técnico del Sportivo Huerta Grande, está realizando un trabajo, bueno, para tratar de competir lo mejor que se pueda con las chicas de Río Cuarto. Ojalá, ojalá se les dé, y más allá del resultado, ya es positivo que sea el segundo año consecutivo que se juega, que se practica, ya cada vez con mayor intensidad, con otro profesionalismo. Me parece que de cualquier punto de vista esto es positivo. Sí, sin lugar a dudas, ese es el saldo para lo que es la competencia en la divisional femenina, que quedará mucho por mejorar seguramente, pero que tiene en punilla una competencia muy importante y bueno, que le sirve a las chicas para estar para poder desarrollar el deporte que tanto les gusta, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Maxi, te saludo, te agradezco, y en nombre de la radio obviamente, y nos encontraremos telefónicamente el lunes que viene. Claro que sí, para nosotros, digo nosotros, porque la conformación de toda la gente que hace que podamos tener todos los resultados y demás de la Liga de Punilla, es un placer poder estar informando de esto que sucede. Dejar pasar un chivo, porque claro, por supuesto. La semana que viene el fin de semana vamos a estar con una revistita, la uh-huh. revistita de Pasa la Red, que vuelve a salir bueno. nuevamente, que la van a poder conseguir en las canchas, con todo este análisis que estamos haciendo, con resultados, tabla de posiciones, próxima fecha, bueno, todo lo que tiene que ver con la Liga de Punilla en primera, divisiones formativas, femenino, así que muy completa para que la puedan tener. Ya le vamos a acercar una ahí por la radio. Excelente, entonces pasamos el chivo, vuelve Pase a la Red a las canchas de Punilla. Interesante, la revistita completa de todo el equipo del Deportivo. Sí, todo el equipo bueno, que hace posible, gente que también colabora mandando su foto, mandando las planillas, algunos delegados, compañeros, bueno, todos que hacen posible este trabajo, que bueno, el fin de semana que viene estará recorriendo las canchas para que bueno, la gente pueda estar ahí informada con lo que sucede. Muy bueno, Maxi. Bueno, viejo, te saludo. Un abrazo grande. Hasta la próxima, gracias. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Ahí escuchamos a Maximiliano Bresan, colega y especialista en todos los datos de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Nos vamos al próximo tema. En este caso vamos a escuchar Murguita del Sur, de Bersuit Vergarabat. Y cuando volvemos del tema, vamos a estar en comunicación telefónica con Joaquín Mozo, y vamos a saber más al respecto de las Águilas del Imperio. Murguita del Sur, ahí va. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la. Es un puerto que no para. lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios se lo llevan. Se lo llevan. Cuatro ebrios. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. Un camino bello. 13:02 minutos, seguimos aquí en La Cancha que los parió. Y como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Joaquín Mozo. Él es el coordinador general del proyecto voluntario Águilas del Imperio, que funciona en el penal provincial número 6 de Río Cuarto. Buenos días, Joaquín, ¿nos estás escuchando bien? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Joaquín, un gusto de poder escucharte. Comentanos un poquito al respecto, ¿qué es lo que es las Águilas del Imperio? Bueno, buen día para todos. Águilas del Imperio es un proyecto de rugby en la cárcel. Es un proyecto que nace de un desprendimiento de lo que es Espartanos, que nace en la unidad 48 de San Martín en Buenos Aires. Y como este proyecto tuvo tan buenos resultados, donde bajó la tasa de reincidencia en el sistema carcelario, se fue bajando a diferentes establecimientos del país. Hoy ya son más de 50 establecimientos del país que ya cuentan con este programa. Incluso también se ha ido multiplicando en otros países del mundo. Está en Italia, en Haití, en El Salvador. O sea que ha sido tan bueno el proyecto, ha arrojado tan buenos resultados que bueno, tanto los sistemas carcelarios como los penitenciarios, como los diferentes ministerios de cada una de las provincias, se han ido animando a que esto se lleve a cabo. Muy bien. Te hago otra pregunta. ¿Cuántas personas privadas de su libertad están involucradas hoy en día en este proyecto? ¿Cuánta gente está? ¿Son jugadores y jugadoras? Está bien, no, mira, el proyecto nació hace ya casi 2 años, en septiembre, uh-huh, de 2 años, uh-huh, acá en Río Cuarto, que fue la primera cárcel de la provincia de Córdoba que empezó con el proyecto. Hoy ya cuenta Bower también de Córdoba Capital, y próximamente la idea es que se comience en Villa María y en Cruz del Eje. Uh-huh. En el proyecto nuestro de Río Cuarto han pasado más de 300 internos a conocer el proyecto. Hoy más o menos estables son unos 50 internos, uh-huh, de varones solamente. La actividad solamente la estamos haciendo por el momento con rugby masculino. En otros servicios también se hace con rugby femenino, en el caso nuestro por el momento solo rugby masculino. Uh-huh. Y la idea de este proyecto es transmitir los valores del rugby a través del deporte como una excusa. O sea, no es simplemente que los privados, los internos salen a jugar al rugby, sino que el proyecto consta de varias etapas, ¿no? donde tenemos un espacio de espiritualidad y valores un día, otro día entrenamos rugby, otro día se entrena la parte física, y bueno, y todo esto el proyecto en sí del día a día en la cárcel, para que el día de mañana la gente cuando sale en libertad tenga herramientas para poder reinsertarse en la sociedad y no volver a caer en esto, ¿no? En los muros de la cárcel. Claro, claro que sí. Que ustedes deben manejar más o menos los números. ¿Tenés un porcentaje aproximado de la reincidencia de las personas? Mira, más o menos se está hablando de la reincidencia en un 65%. Y la gente que pasa por el proyecto de rugby en la cárcel se reduce a un 5%. Es por eso que los resultados que arroja este proyecto están tan positivos, y por eso se ha ido replicando de manera exponencial muy rápido en el resto de las cárceles. Claro que sí. Y contanos un poquito cómo es que funciona, por si hay algún interesado o alguna interesada, este formato que ustedes tienen de voluntariado dentro de este proyecto. Bien, nosotros estamos en proceso de constituir una fundación, ahí la del Imperio. Uh-huh. Pero hoy por el momento somos un grupo de voluntarios que comenzó con este proyecto hace ya 2 años. Estamos bastante organizados, divididos en áreas de espiritualidad y valores, como te decía, que se lleva a cabo los días lunes, los uh-huh. martes entrenamientos de rugby. Los viernes tenemos entrenamiento de más que todo parte física, pero también de con pelota. Y después, bueno, tenemos momentos de voluntarios que no solamente participan asistiendo a la cárcel, sino con muchas actividades organizativas. Claro. Que por ahí no incluyen ir al penal. Claro. Nosotros tenemos una parte del proyecto que le llamamos Águilas en Libertad, que es donde hay un equipo de gente trabajando con los internos que salen en libertad. Con un acompañamiento, tipo una tutoría, donde en ese espacio también, bueno, se busca la inserción laboral, convenios con empresas y demás. Hoy tenemos un interno a través de Spartano que uh-huh. está en un proceso de selección de personal, o sea, todavía no está confirmado, pero en YPF. Spartano tiene un convenio con YPF y nosotros tenemos ya un posible candidato a ser empleado en YPF, así que bueno, eso también nos gratifica mucho. Claro que sí, y vemos que el trabajo no solo es dentro del penal, sino fuera del penal. Eso es algo muy muy interesante. Tengo una pregunta personal, Joaquín. ¿Qué te llevó a vos? ¿Cómo llegaste a este proyecto? Bueno, en lo personal, siempre estuve en la búsqueda de servicios, o sea, la gente. Uh-huh. Me gratifica mucho estar al servicio. He trabajado en algunos comedores, en ciertas actividades, he misionado en el norte argentino. Siempre tuve un interés por dar a la gente. Y fui jugador de rugby, ya no juego más, entonces desde los 5 años, siempre vinculado al rugby, tanto en el club acá de Río Cuarto y demás, y cuando se presenta este proyecto, era como el combo perfecto de claro. de lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. O sea, así que eso fue lo que me motivó. Sinceramente, también aclaro que cuando entré al proyecto, entré con un perfil mucho más de entrenador de rugby, uh-huh. voluntario siempre, pero cuando entras al proyecto te das cuenta de que en sí no pretendemos sacar pumas ni jugadores que vayan después a unirse a algún club. O sea, si se da, bienvenido sea, pero el proyecto en sí pasa por otro lado, ¿no? De transformar a la persona para que no vuelva a caer. Entonces, como que el rugby como deporte en sí pasa a ser de secundario, ¿no? Claro, claro, se entiende, eso es muy muy muy claro el mensaje al respecto, de que el rugby sería, por así decirlo, la excusa para entrar, ¿no? Es la excusa. O sea, yo empecé entrenando rugby, lo sigo haciendo dentro del penal, uh-huh. pero termina siendo la excusa, porque después te das cuenta que cuando entras al penal y lo que recibís de los chicos, de los internos, es mucho más de lo que uno va a dar, y bueno, y eso es lo que nos motiva a seguir atados al proyecto, no bajar los brazos y seguir motivados, ¿no?, para volver cada martes a trabajar con ellos. Y en el caso de la infraestructura, vos me decís que se practica dentro del penal, que se puede entrenar. Bueno, ¿cómo se ven los penales, no? Porque uno de afuera recibe noticias, se dice que están todo hacinado, que es un infierno, otros dicen que no es tanto. Por lo menos en Río Cuarto, ¿cómo funciona institucionalmente esto? Bueno, el espacio de Río Cuarto es un penal antiguo, el que tenemos en Río Cuarto, dispone de un patio donde nosotros tenemos ya nuestra cancha, que antiguamente fue una cancha de fútbol de tierra con palos de madera, hoy es una cancha de rugby con H's de rugby, donde la hemos ido recondicionando. Es una cancha con dimensiones un poco más pequeñas, ¿no? Esto es como si lo quieren llevar a una dimensión de una cancha de fútbol 5 o un poco más. Jugamos en formato de 7, de 7 jugadores. Y la verdad que a ver, son los recursos que tenemos y podemos llevar adelante el proyecto. Lógico, sería más cómodo para nosotros tener mejores dimensiones, pero bueno, es lo que hay, y la apertura, vale aclarar, del servicio penitenciario de Río Cuarto para poder llevar a cabo este proyecto es muy importante para nosotros. Claro, claro que sí. Y en ese sentido, ustedes se ven acompañados, por lo menos sí. no desamparados. El proyecto fue creciendo con el tiempo, abriéndonos puertas esto de los resultados, ¿no? Entonces, al principio puede que haya sido una cuestión más de temor por parte del servicio de que incluir rugby dentro del penal, porque muchos catalogan el rugby como un deporte violento. No es violento, sino un deporte de contacto, pero que se trabaja con valores. Entonces, el temor ante el desconocimiento, que pueda pasar cualquier cosa. Y vale aclarar que jamás en los 2 años hemos tenido un solo inconveniente, una sola discusión, una sola pelea con los internos, ni entre ellos, nada. Se entiende que el rugby es así, que se puede ejercer la violencia, nosotros decimos, de forma lícita, ¿no? Porque uno puede defender en el partido con un tackle a alguien, hacerlo caer y demás, pero de una forma lícita. Entonces ellos por ahí descargan su adrenalina de una forma que está aceptada. Claro que sí, y con reglas, ¿no? Y con reglas. El equipo, bueno, como te decía, se llama Islas del Imperio, el nombre lo pusimos en conjunto con ellos. El equipo tiene un capitán, el capitán en lo que es rugby, para quien conozca, es una figura súper importante donde toma decisiones, lógicamente en conjunto con nosotros, y el capitán es una persona súper respetada dentro de un equipo. Y bueno, y Águila del Imperio tiene su capitán, ya vamos por el segundo capitán, porque dura un año en nuestro programa. Y bueno, es una persona que es valorada, es respetada, y su decisión sobre el equipo es tenida en cuenta y escuchada, donde también esas cosas, esos valores dentro del ámbito de un servicio penitenciario, de una cárcel, dejan de existir, ¿no? Se pierden esos valores, y que exista eso, el respeto hacia una persona que fue puesta por ellos y por nosotros, ya es el cambio que empieza a hacerse desde adentro, ¿no? Respetar, tener humildad hacia el compañero, algunos de los valores que se van respirando, ¿no?, en el proyecto. Bueno, Joaquín, realmente es reconfortante escucharte y también tener la conciencia de que hay gente que está trabajando con los privados de su libertad, que no están solos, que no están solas, que hay gente que piensa, que planea, que milita este tipo de trabajos también, que también es lo social, y que bueno, que nos involucra a todos y todas. Exacto, bueno, sí, hay mucha gente en todos los servicios. Yo creo que hay proyectos de diferente índole, bueno, en el caso nuestro, el rugby, así que bueno, es un lugar más para acompañar, para entender que el privado de su libertad, nosotros llamamos siempre que hay que dar una segunda oportunidad, o a veces la primera, porque no la tuvieron nunca. Exacto. Entonces acompañar desde donde nos toca para que el día de mañana entender que son personas que no van a morir en la cárcel, que van a estar el día de mañana con nosotros en la sociedad, ya sea papás de hijos nuestros en el colegio, vecinos, lo que sea. Y bueno, yo creo que ese granito de arena es para que ellos el día de mañana, cuando estén en la sociedad, no vuelvan a hacer lo que hicieron, no vuelvan a confundirse y tengamos una convivencia lo más sincera posible con ellos. Ojalá que sí, Joaquín. Desde Radio Panamericana te agradecemos y quedamos a disposición de cualquier noticia o evento que quieran difundir. Aquí el aire de la radio está a disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto allá en el Valle. Nosotros estamos en Río Cuarto, pero si hay algún oyente que le interese sumarse al proyecto, puede contactarse con nosotros en las redes sociales de Águilas del Imperio, uh-huh, o conocer más. Estamos abiertos a cualquier persona que quiera estar con nosotros trabajando, ¿no? Somos todos voluntarios. Muy bueno, Joaquín, muy bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Ahí escuchamos las palabras de Joaquín Mozo, él es el coordinador general del proyecto voluntario Águilas del Imperio. Gente que piensa en aquellos que nunca han tenido una oportunidad, en aquellas que tal vez han sido olvidados en algún penal de nuestro país. Bueno, hay un equipo de personas que piensa en ellos, en ellas, y el deporte ahí está presente, en este caso a través del rugby. Un abrazo sincero a las Águilas del Imperio en el penal provincial número 6 de Río Cuarto. Y como mejor no hablar de ciertas cosas, Sumo nos lo va a cantar así. Yeah! se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, fugitivo, no, no, no, no, no, no, ¡Ey, chango! ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! minutos, seguimos aquí en La Cancha que los parió. Y qué pedazo de notón que hicimos recién con Joaquín, ¿eh? ¿Cómo te cuento ahora lo que pasa con la Copa América? ¿Quién carajo le importa Messi y todo eso? Pero bueno, es nuestra obligación contarte todo lo de la selección argentina y todo eso porque es un programa deportivo. Así que te comento. Copa América, cuartos de final, 3-0. El primero se dio entre Brasil y Paraguay, que luego en los penales empataron 4. Ganó Brasil 4-3. Colombia-Chile, 0-0. Pasó Chile por penales, ganándole 5-4. Uruguay-Perú, en un gran partido recontra reenquilombado y polémico, empataron 0-0 y pasó Perú por penales 5-4. El único que ganó en estos cuartos de final fue la Argentina, que le ganó a Venezuela 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. Y te comento cómo sigue esto. Te comento cómo sigue esto, porque pasamos a las semifinales. Y ahora se viene Chile-Perú, muy buen clásico, el viernes 3, perdón, el miércoles 3 a las 21:30 horas. Este miércoles a las 9:30 se va a estar cruzando Chile-Perú. Y mañana a las 9:30 va a jugar Argentina-Brasil. ¿Querés información que no tira el Wikipedia? Escuchate esta. Brasil-Argentina es el duelo más repetido en la historia de la Copa Argentina. Se enfrentaron en 32 ocasiones. 15 triunfos para la albiceleste y 9 para Brasil. Brasil acumula 42 victorias y Argentina 38 en sus 105 enfrentamientos históricos en todas las competiciones. 25 empates, dice, ¿no? Seguimos. Brasil nunca perdió como local ante Argentina en partidos no amistosos. Tiene un invicto de 7 partidos en casa ante Argentina en todas las competiciones. La última vez que el albiceleste venció a Brasil como visitante fue en 1998 en un amistoso. Brasil acumula 5 partidos sin derrotas ante Argentina en Copa América, con solo 2 derrotas en los 13 duelos más recientes. Ante esto, el albiceleste había ganado 13 de los 19 enfrentamientos. Brasil eliminó a Argentina las últimas 4 veces que se enfrentaron en la Copa América: en el 95, en el 99, en 2004 y 2007. O sea que tenemos todas para perder. Brasil perdió solo 2 de sus 10 partidos oficiales que ha jugado en Belo Horizonte. Perdió 1-3 en 1975 y 7-1 ante Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo. Bueno, quién sabe, se pueda llegar a repetir. Así que para no ser menos, juntate con tu amigo, con tu amiga el martes para alentar a esta selección que tanto, tanto, tanto nos ha dado, tantas alegrías nos debe. Gentes, 13:26, me parece que por hoy ya está todo dicho. Realmente tuvimos un maravilloso programa. Como siempre, queremos mandar saludos a todos y todas las que nos escuchan. Por ejemplo, a nuestra familia. Sé que mi mamá me está escuchando, también le mando un saludo. A Marcelo, a toda la gente que nos escucha en Buenos Aires, los amigos, a toda la panaudiencia, a les panoyentes que nos hacen el aguante todos los lunes, ahí 12:30 firme escuchando La Cancha que los parió. Agradecemos al colectivo de esta radio, esta maravillosa radio, el colectivo de Radio Panamericana, que con tanto esfuerzo la gente labura en esta radio para que el Valle sea informado con otras noticias, ¿no? Con otras cosas, que no seamos bombardeados por los medios hegemónicos y podamos escuchar las voces de otras personas. Así que un abrazo para todo el colectivo de la radio, también para la cooperativa Liancay, que nos alberga, que nos cobija aquí en la sede, en la calle Argentina, en 1050, en Huerta Grande, y también a la gente de Radio Roja, en el sur de Casa Grande, allá en la República de Casa Grande, que permiten que este programa humilde también se pueda escuchar allá en mi pueblo, en Casa Grande. Así que saludo para todos y todas y todes. Nos vemos el lunes que viene, si todo sale bien. En este caso nos vamos a despedir con un cumbión. Ya pasamos folclore, ya pasamos rock and roll. Ahora se nos viene el cumbión. Y vamos a escuchar la de Leo Valdés. Inocente, a ver si sale, señora. A ver si sale, señor. Para que muevan las cachas, Córtame este. Inocente. Vamos arriba. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes conozco cómo te gusta vivir. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir.